incluso el primero, para tener una idea de lo que es una negociación. En ese momento habían llegado los primeros 5K51, y no los pude ver, los soldados no entraban, me decían, no, pibe, usted si vos no venís con uno, para eso especial no podía entrar. Y bueno, me tuve que venir de vuelta y venía pensando en el tren cuando venía, digo, de alguna forma lo voy a hacer, por eso lo hice en esa forma. Pero al hacerlo de esa forma, miren cómo son las cosas, en eso cuando se entera el comodoro Udrana viene con un helicóptero 5K, que yo quería verlo, apareció en Polvareda. Para mí fue una alegría muy grande. Entonces, de ahí empezamos a hacer el segundo. El segundo con el apoyo de la Fuerza Aérea, con el apoyo también de la gente que hacían asado y eso para juntar fondos. Y después se hizo otro festival acá en Saladillo, que justamente ese día acá en este mismo, este mismo lugar estuve y le tocó hablar. Aprender a hablar fue muy poco en mi vida, porque ustedes ven cómo hablo. Aprendí un poco de helicóptero, pero me resulta mucho más fácil hacer un helicóptero que hablar ahora con ustedes. Bueno, de ahí seguimos con los nuevos proyectos. Bueno, ustedes lo vieron ahí en la película, así que más o menos es así. Así que para qué voy a repetir todo lo mismo. Pero sí quiero agradecer muchísimo a toda la gente que ha colaborado durante todos estos años. Y bueno, yo sinceramente, no sé, tengo que agradecer a todos, y hay mucha gente, y lamentablemente si empiezo a dar nombre, claro, algunos pueden quedar en el camino. Y bueno, lo que puedo decir es que tengo mucha gana, mucho entusiasmo de hacer cosas, y pido, solamente le pido a Dios que me dé mucho más años de vida para poder seguir realizando cosas y poder llevar adelante los nuevos proyectos. Agradezco mucho a toda la gente, a mis se han formado sociedad también, donde hicimos un simulador de vuelo, y que bueno, ese simulador de vuelo me dice fue muy exitoso, y hoy estoy muy contento de tener esas 10 horas, porque claro, mientras nosotros teníamos 10 horas acá en Argentina, en Estados Unidos cuando se llegó allá y lo evaluaron, les dieron 10 horas directamente, y bueno, acá ahora en Argentina ya tenemos. Así que bueno, yo quiero agradecer también a toda mi familia, porque esto solamente, yo solo nunca, desde Polvareda también, si no hay con la ayuda de la familia que está apoyando, nada se puede realizar. Y acá, bueno, cuando vine para Saladillo, que la conocí a Isabel, me casé con Isabel, ella también siguió los pasos de mi madre, que siempre alentando, siempre con su palabra de aliento, porque tengo mis altibajos, lógicamente, porque las cosas a veces no salen como uno quisiera. Y bueno, y después, gracias a ella, que me dio estos 3 hijos, que hoy son unos leones, está Fernando, que es piloto de helicóptero, se hizo, como me dice yo, a los ponchazos, y bueno, es un piloto de helicóptero, le falta el brevet, pero es bueno. Yo no tenía el brevet de piloto de helicóptero, cuando venían de la Fuerza Aérea a traer los alférez para hacer los cursos de piloto de helicóptero, lo pasaban por acá, por Argentina, por Saladillo, para hacer los cursos en nuestro simulador prototipo. Era un prototipo, sin cabina, sin nada. Pero siempre 8, 10 o 12 por año de pilotos de aviones que lo traían de Córdoba. Entonces venían para la base José C. Paz, lo pasaban acá en Saladillo en una semana para hacer los cursos. En una de esas, de todos los años, porque venían siempre a traerlo con helicópteros y eso, viene alguien que era de un rango muy alto de la Fuerza Aérea. Pero yo siempre, cuando venía, salía con mi helicóptero chiquito, sin cabina, sin nada, a recibirlo, y daba unas vueltas, así. Cuando aterriza el helicóptero, y aterrizo yo, al lado, al cerca, ¿no? No muy al lado, me dice, dígame, si cae, ¿usted tiene breve de piloto? Ah, Dios, acá me meten preso. Bueno, no, dice, digo, mire, no lo tengo, porque, pero ¿por qué no tiene piloto? Porque tengo que viajar, yo no tengo tiempo, y sale de mucho dinero, viajar, hacer un curso y todo. No, venga a hacer el edificio Cóndor, que le voy a extender un brevet para sus helicópteros, porque sus helicópteros yo veo que andan muy bien, que lo vuela bien, usted, yo lo he visto volar, lo venía viendo desde el helicóptero que yo venía. Dice, y bueno, así que, y bueno, así fue. Fui allá, me extendieron el brevet y bueno, hoy tengo brevet de piloto de helicóptero. Entonces, mi hijo, yo siempre le digo, hace unas cuantas horas y poder hacerlo, tener el brevet, que es muy importante. Y bueno, ahora también Alfonso está volando, Juan Manuel está, Juan Manuel es el que es ingeniero agrónomo, pero él está también con el tema de los helicópteros, porque él le ha hecho un equipo para fumigar, que ahora juntamente con Ronaldo Maldonado hicieron ahí un equipo, están trabajando y dan muy buen resultado. Así que la tesis de él para recibirse de ingeniero fue el uso del helicóptero para el agro. Bueno, después tampoco no me puedo olvidar de el ingeniero Cabalín, que está acá entre nosotros, que me lo presentó Juan Manuel Fangio, y cuando vino Juan Manuel Fangio por primera vez vino solo, pero después le comentó a Cabalín, y Cabalín estuvo conmigo, así que estuvimos trabajando mucho en motores, en muchas cosas, incluso estuvo en el desarrollo, cuando desarrollamos el helicóptero 14 para el ejército. Y también no me quiero olvidar de, bueno, de la Facultad de Ingeniería de La Plata, el ingeniero Actis, y también el ingeniero, bueno, perdón, yo sobrenombre es Toto, le voy a decir Toto, Claudio Rimondi, y que él, el que trae muchas veces ingenieros de la facultad, también el profesor de la facultad, y trae ingenieros para, bueno, que trabajan acá con nosotros. Y también quiero agradecer mucho a, bueno, a la Escuela Técnica de Saladillo, que está preparando buenos técnicos, porque yo tengo unos cuantos, para nosotros, tenemos unos cuantos de ellos, y son excepcionales, son muy buenos como persona, que es lo principal, y con ganas de aprender. Estos muchachos son unos 15 muchachos que, bueno, torneros, soldadores, todo, y excepcionales, porque, bueno, yo veo que con la ayuda, yo doy siempre gracias aquí a Antonio Gorosito y todo su gabinete, y también el Consejo Deliberante, porque cada vez que propone algo están todos de acuerdo, y con la ayuda que nos da la Municipalidad de Saladillo, podemos tener una fabriquita que, bueno, estamos fabricando uno y medio por mes, que para nosotros es bastante, pero para lo que pensamos hacer es muy poco, y gracias al apoyo de la Municipalidad. Y yo digo que qué lindo sería un poquito de apoyo de la provincia y otro poco de la nación, que ahí sí tendríamos una fabriquita como para 40, 50 operarios y hacer algunos helicópteros más, y seguir desarrollando todas las ideas que yo tengo en mi cabeza. Después, bueno, tampoco me quiero olvidar bueno, hay tanto, que ya alguno me voy a olvidar seguramente, pero bueno, me perdonarán. Pero yo siempre digo, gracias a mi familia, gracias a mis amigos, gracias a todos, y bueno, también quiero agradecer a la gente que estuvo hoy de la ANAC, que está por el certificado que tenemos esas 10 horas. También no me tengo que olvidar, y gracias a Martínez, que es el... perdón, es un honor para mí estar en presencia de todos ustedes, de los congresistas y de los congresales del 14º Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial. No me tengo que olvidar también de Arbiter el que ha hecho mi libro, también está aquí entre nosotros, y también, bueno, un gran honor, y debo agradecerle la presencia del profesor Salvador Martínez, presidente del Instituto Nacional Newberiano, en el cual soy, por eso tengo esta medalla, porque soy miembro de esa asociación, y con mucho honor llevo la medalla. También agradezco al señor Intendente Carlos Gorosito y sus colaboradores y concejales y Consejo Deliberante, autoridades provinciales y nacionales, Comunidad de Polvaredas y Saladillo, a todos los que han colaborado y se han asociado para, también los socios, para acompañarme en mis proyectos, como por ejemplo el simulador, entrenador para formar pilotos de helicópteros. Y bueno, y a la ANAC, que homologó las 10 horas. Ya, bueno, ya para mí no sé qué más puedo decirle, porque la verdad, extraordinario. Y bueno, todos los muchachos del taller son todos unos leones, sin ellos no podríamos seguir adelante. ¿Por qué? Porque son todos profesionales, ya son profesionales, ya saben cómo se puede hacer un helicóptero, no es poca cosa. Entonces, y mis hijos que son, como dije, unos leones, porque Fernando vuela los helicópteros, sabe todas las bondades, las virtudes, todo, y los defectos que pueda tener, y viene y corrige y hace. Así que ya, bueno, pasaré a la otra sección, experimentado, seguir experimentando, porque ya parece que la palabra producción, ya estoy, ya tengo todo lo mismo. Bueno, perdón, no me quiero olvidar tampoco de Gustavo Brea, que también fue ex de Malvina, aunque él andaba en helicópteros en Malvina, para hacer rescate de todos los accidentados en aviones y que los salía a rescatar. Bueno, hoy está aquí con nosotros y tiene un helicóptero y hoy vino desde Buenos Aires con su propio helicóptero, un helicóptero que nos compramos. Y cómo no es.